Hola, hola, hola. Sonido, sonido. Ya. Aló, aló, aló. Bueno, nos encontramos en esta noche de debut de este espacio cultural para Cali, tan necesario en eso de mezclar los documentos visuales con la música, en el hecho de seguir fortaleciendo toda la cultura latina. Nos encontramos con Pandel. Alexander González. González, más conocido en la escena audiovisual y caleña como Pandi. Buenas noches, Pandi. Pues para nosotros fue muy, muy grato contar con tu presencia aquí y ver este producto alrededor de Colabón. Nosotros quisiéramos preguntar un poco cuál fue el origen de esta iniciativa de quitar los rastros de este personaje entre el mito y la leyenda. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que más motiva es el gusto por la música de Héctor. Eso es lo que más me llamó la atención, me motivó. Le comenté a un amigo, bueno, que tengo ganas de hacer esto, y me dijo, listo, hacelo, pero chévere, digamos que romper un poquito como en el esquema narrativo, y entonces planteamos la posibilidad de la búsqueda. Al inicio empezamos como en la búsqueda de tratar de hacer que el personaje estuviera como si estuviera presente, ¿me entiendes? Y en una búsqueda continua, pero realmente era muy difícil lograrlo, pues porque la gente siempre hablaba en pasado. Entonces rompimos con eso y de todas formas intentamos lograr, pues, sobre todo que cada personaje nos mandara donde el otro. Y eso yo creo que se logra en gran medida. Y bueno, esa búsqueda fue como tratar de recorrer algunos de los espacios que Héctor vivió. Se nos quedaron seguramente muchos y por ahí yo tenía un guardado, pero guardado sigue guardado. Vamos a ver si luego logramos desentrañarlo y agregárselo a esta historia, pues porque de todas formas ahora, digamos, la posibilidad de la tecnología lo permite a uno seguir como, o sea, tener la posibilidad de seguirlo alimentando, ¿no? Entonces, esa fue como la motivación inicial y ahí estamos. Vamos a ver qué pasa, con ganas de seguirlo mostrando en diferentes espacios y ya. ¿Cómo te parece a vos este recibimiento, pues, del documental ahora a estas alturas del partido, ¿no? A estas alturas del tiempo, ¿no? Porque de alguna manera el documental fue grabado en el pasado, incluso apelando a recuerdos que sucedieron en épocas que algunas de las personas que estuvimos presentes hoy pues no los disfrutamos y que siguen siendo de alguna manera digeribles y apasionadas, pues, como para las personas que están aquí. ¿Eso qué te despierta a vos, como que de alguna manera tu trabajo, cómo lo percibís? Mira que hay una cosa bien, bien interesante respecto a ese tema que tocas, y es que de alguna manera como que la gente de la rumba como que se reconoce un poco. O sea, que la gente al hablar como que se refería a temas o a situaciones que son relativamente comunes para mucha gente. Eso por un lado. Y por otro lado, sobre todo Héctor jala mucho. Héctor jala mucho su música, su vivencia. Conozco gente que es rockera pero le gusta Héctor, es salsera pero le gusta Héctor, es veterana pero le gusta Héctor. Entonces Héctor tiene como ese fuelle que posibilita ir desde las personas muy jóvenes hasta las personas con más edad y también con diferentes ritmos, el bolero, sí, y la salsa, incluso el jazz o el latin jazz. Entonces Héctor tiene como esa virtud y entonces eso yo creo que de alguna manera facilita la recepción del público. Es decir, yo creo que habría sido diferente la recepción, habríamos tenido que hacer un poco más de contexto sobre algunas cosas si hubiésemos hablado de otro personaje, pero con Héctor yo creo que ese contexto no tiene que ser tan amplio. Héctor la gente lo tiene muy presente, se fue hace 20 años y es increíble, pues, como está presente, ¿me entiendes? Y eso de alguna manera fue como la búsqueda, ¿cierto? Héctor se fue, pero está presente a través de sus discos, a través de sus letras, a través de la iconografía, ¿me entiendes? Porque esa foto de Héctor con el anillo aquí sobre el mentón y todo eso es una iconografía muy, muy brava la que tiene Héctor. Está presente, digamos, abren un sitio de salsa nuevo o un sitio va a hacer algo de salsa o algo y ahí mismo está Héctor, ¿sí? Es como la representación, como el ícono, a pesar de 20 años de su partida. Bueno, yo quisiera ahorita hablar con Gales melómano, ese que es melómano activo y parte de su espíritu y esfuerzo también está integrado a la recepción de la cultura latina en Cali, al hecho de fortalecer todas estas redes, estos vínculos sobre el consumo de esa música especial que hace al latino. Yo quiero que nos cuentes un poco qué otras actividades tenés dentro del espectro musical urbano. Nosotros hacemos un programa de salsa clásica que se llama Guataca, Contraataca y Retaca, todos los sábados 10:30 de la noche en Univalle Estéreo 105.3, como vos la querés. Y allí llevamos 5 años poniendo melodía. Entonces, les cuento un poquito, me fui una temporada y tal leve para Bogotá y regresé con muchas ganas de abrir el espacio. Conozco a la gente de Univalle Estéreo, les dije, mira, tenemos esta propuesta con otros compañeros, pues, y nos dijeron, háganle. ¿Y qué espacio? No, pues los lunes festivos a las 10 de la noche, y bonito horario, pero tengo programa. Entonces, empezamos en ese horario y luego nos dijeron, mira, el espacio de las 10 de la noche del sábado, que es un poco más de rumba, más referente pues con la música que tenemos, que colocamos. Entonces nos dijeron, ¿quieren tomarlo? Y entonces nosotros lo pensamos mucho porque es un compromiso hacer una vaina semanal, es diferente hacerla, digamos, cada mes o algo así. Entonces decidimos hacerlo y aquí estamos poniendo melodía, botando corriente. Por ahí nos han enchapado, es que el mejor programa menos serio de la salsa caleña, de la radio salsera caleña. Bueno, nos mandan a que le mermemos la botadera de corriente, pero tratamos y no podemos. Tenemos unos hinchas, unos oyentes que se sorprende uno. Y bueno, muy bacano. No, hablemos de esta noche. ¿Cómo te ha parecido esta experiencia? Mira, ¿qué tipo de proyección tenés en este espacio? Muy bacano. Pues esto es un combo de locos que nos hemos reunido a proponer algo relativamente diferente. Yo creo que para mí fue una sorpresa grandísima ver el sitio lleno, no le cabía más gente. Es decir, entonces me sorprendió muchísimo. Creo que va a tener una muy buena réplica y muy buen voz a voz, que es un factor determinante para que dentro de un mes estemos igual de llenos o que haya pues es como esa recordación y que ya la gente, sí, Cine Jam Session martes. O sea, yo creo que ahorita viene una etapa como de empezar a posicionar. O sea, ya descorchamos. Yo creo que ahora viene después el trabajo de todos, fortalecernos como grupo y ver cómo todos tenemos actividades. Entonces ver cómo nos cubrimos, vos podés un día, el otro no puede, y así sucesivamente. Pues eso yo creo que esto es por goma. Esto lo hacemos por goma, física goma. Entonces, pues bacano poder alimentarlo. Buenísimo. No, yo estoy muy satisfecho. El resultado ha sido muy, muy exitoso, me parece. Pues esto ha sido un buen encuentro, un buen momento, un buen motivo para que todos estemos juntos, reunidos en torno a la melodía. Que siga esto, ¿no? Me parece. La novedad, lo que decías vos, de todas formas, también es muy valioso encontrar gente de esas edades. Eso es, claro. Y aquí se encontró eso, ¿entendés? Entonces, esperemos que del próximo mes, imagínate, ya vino un músico que va a estar dentro de un mes y seguramente dijo, uy, esto yo no me lo imaginaba así, supongo yo. Bacano hablar con él y preguntarle a ver cómo lo viste y cómo... ¿Cómo te ves dentro de un mes aquí? Pero bueno, muy bacano. Yo sé que hoy muchos de los que vinieron porque el compañero los trajo y todas las cosas, pero yo creo que cada vez se va a soltar eso, digamos, como esto es como caminando de la mano y ya a volar que ya emplumamos. Sí, ya. Sí. Ya empiezan a andar solitos. Sí, yo creo que sí. Bueno, esto era... Sí, esto fue... González, productor audiovisual caleño. Nos acompañó esta noche con su video. Te están buscando, Héctor. Y el autor de Guataca, un personaje. Muy bien. Seguimos, Néstor. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos, Vivones? Ya, box.